musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan el tráiler de Candyman, la película producida por Jordan Peele, quien además es uno de sus guionistas, con Nia DaCosta como directora, lanzó su avance. Este proyecto de terror recuperará a la maldición encarnada por Tony Todd en el rol del vengativo espíritu que porta un garfio y ataca con abejas. Se espera que llegue a los cines el próximo 12 de junio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.